Yo pienso, esto es una opinión personal, sí. Por ahí inclusive vamos a estar de acuerdo. Sin la exigencia, la música, o sea, la música para nosotros, al menos, es lo que más disfruto hacer. Entonces uno tiene que ser exigente con eso para buscar una perfección. Uh-huh. No sé si la perfección, no la tenemos, pero bueno, la búsqueda sí. Tendría que ser esa. La exigencia es que uno mismo se exija para estar a la altura de la circunstancia. Un más o menos, ¿no? Es como cuando cantamos una canción que no es nuestra y queremos imitar a la persona que la canta. Nunca nos va a salir de la misma forma, pero jamás. Es un ideal. Uh-huh. Siempre planteamos un ideal, a dónde tenemos que ir más o menos, incluso referencias de canciones, que nos mandamos un montón de referencias de canciones para hacer las nuestras. Y sí, siempre sigue siendo un ideal, algo que va a ser inalcanzable, que más o menos vamos a poder esgrimir con nuestras capacidades, pero... Claro, queda tan lejano que la gente nunca se va a dar cuenta. Es un poco la limitación de uno. Es ahí donde cuando vos te exigís, aparece tu limitación. Uh-huh. Y el desafío sería poder vencerlo. Vencer esa limitación. Sí, igual respondiendo a la pregunta más objetivamente, por ejemplo, le mandé unos pergaminos increíbles de cómo tienen que ser las canciones y se me cortó la luz. Me cortaron la luz en el medio de... Ah, bueno. Sí, yo le dije que eran muy buenas esas lautaideas. Sí. Y me gustaban. Me gustar. Eran largas, tenían mucho desarrollo. Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Un poco obse y al de más. No, bueno, pero está bien, porque también de última lo que... Las canciones son del muchacho, entonces uno tiene que intentar meterse en la cabeza de lo que él está esperando, ¿no? Hacer sonar e intentar interpretarlo de esa manera. Uh-huh. Y por ahí también es un desafío para uno. Yo estoy acostumbrado a componer y a hacer lo mismo que él hace en esta banda en otras. Claro. Pero en este es otro el rol, es totalmente diferente. Y está bueno enfrentar un poco ese desafío. Intentar entender lo que por ahí el sonido que él está buscando y seguirlo. Sí. Porque inclusive... Para mí las canciones están buenísimas, entonces si nosotros podemos lograr sacar el sonido que él quiere, van a estar mucho mejor todavía. Uh-huh. También tiene que ver un poco con las interpretaciones, digamos, que uno puede llegar a hacer en cuanto a la construcción de una canción, digamos, a la hora de vos de esbozar una canción, de armar una canción, sea la letra, sea la música, digamos, y a la vez, en el momento en que se la pasás a un compañero, la otra persona por ahí no lo interpreta de la misma manera que por ahí con la misma idea o creación con la que hiciste vos, digamos. Sí, de hecho, ayer estábamos hablando también otra cosa muy concreto, de que las canciones, las maquetas que les mando yo son muy flojitas. Flojitas de que parecen medio masita y después la tengo que tocar. Claro, y viene el Luli. Viene el Luli que cada brazo le pesa 100 kilos y le empieza a dar a la batería, que encima no rebota en la sala. Y las maquetas él las hace con baterías electrónicas, de computadora. Pum, claro, pum, pum, quín. Claro. Y aparece la otra y con quín, es el señor grande ahí. Y le da masa. Entonces, claro, nosotros nos terminamos en la luna. Sí. Tocando otra cosa. Hay que redefinir esa cuestión, más allá de que vos por ahí sacás la maqueta como la manda él, que trabajan con maqueta. Yo con las otras bandas también trabajo con maqueta, pero después el golpe humano es totalmente diferente. Claro. Entonces el tocar desde ese lado... Es un poco peor el golpe humano. Sí, es... Te puede dejar en banda. La compu, salvo que se corte la luz... Sí, tipo hoy. Como hoy. Sí. Que te robó el exabrupto de ideas.